decirte lo que hay en nuestro corazón. Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón. Hoy se muere el rencor y florece el perdón. Virgencita, milagrosa, eres tú la estrella más hermosa de la creación. Virgen morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad. De tu bondad. A ti venimos, madrecita, con nuestros cuerpos más cansados que la última ocasión, pero con un amor tan grande para ti que no nos cabe en el corazón, porque eres consuelo divino, luz de todos los caminos. Gracias por quedarte siempre con tus fieles peregrinos. Virgencita adorada, no me puedo ir sin decirte mil gracias. Tú sabes por qué. Y teniendo el momento, te quiero pedir por los que de justicia se mueren de sed. Tu bondad.